Bienvenidos a Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kazarov. Bien amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa que atraviesa las décadas del jazz, el tiempo del jazz, son los últimos 100 años, y hoy vamos a hacer nuevamente un programa dedicado exclusivamente a los años 50, una de las décadas de oro del jazz, por producción, por originalidad, también por el hecho de que todavía varias de las viejas glorias estaban en activo y haciendo música valedera, ¿eh? Que eso es importante también. Así que nada, vamos a hacer un paso por los años 50, escuchando a gente de otras décadas y gente que apareció en los 50. Vamos a empezar con uno que viene del pasado, el pasado cercano, ¿sí? En los 50 era el pasado cercano. Charlie Parker había comenzado su revolución en 1945 y, tuvo un comienzo auspicioso, luego alguna caída, pero se recuperó de eso y luego vino un segundo periodo auspicioso. Todo esto en los años 40, en los sellos Savoy primero y Dial después. Luego hizo música duradera, pero digamos que el impacto básico de Charlie Parker tiene que ver con esas grabaciones de los años 40. En el 53, Charlie no estaba muy bien de salud, pero cada tanto podía tocar lo suyo con bravura. Eso ocurrió en este concierto, vamos a escuchar una toma en directo, en el Massey Hall en Toronto, eso es en Canadá, ¿sí? Esto fue 15 de mayo de 1953, una ocasión muy especial donde se reunieron unos gigantes de la música, del bebop en particular. Charlie Parker al saxo alto, por supuesto, Dizzy Gillespie a la trompeta, esta sería la última vez que tocarían juntos en directo, Bud Powell al piano, otro grande, Max Roach a la batería, todos estos miembros de la revolución original del bebop, y el más joven aquí, Charles Mingus, que puso el aparato para grabar, sobregrabó su solo de bajo, su performance, no el solo, toda la performance de bajo está sobregrabada, pero nada, lo que tenemos ahora es un sonido más que aceptable, y este quinteto que figura a nombre de los cinco, Parker, Gillespie, Powell, Max Roach y Charlie Mingus, hacen para nosotros en directo Salt Peanuts de Gillespie. Esto es Tiempo de Jazz. At this time, we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts. The name of the salt. Salt peanuts. Thank you. El quinteto, esto fue el quinteto: Charlie Parker al alto, Dizzy Gillespie, trompeta y vocal también. Bueno, Charlie también cantó un poquito al final. Bud Powell al piano, Max Roach a la batería y Charles Mingus al contrabajo. Esto fue Salt Peanuts en 1953 en el Massey Hall en Toronto, en Canadá. Seguimos con los 50s, sí, es el tema de hoy. Y entonces vamos con otro que también viene del pasado. En los 50s venía del pasado, es Thelonious Monk. Thelonious Monk, durante el comienzo y mediados de los 40, fue el house band pianista, el pianista de la banda de la casa en el Minton's, el famoso club de jazz donde se gestó el comienzo de lo que luego se conocería como bebop. Ahí estuvo Monk y tocó con todos, y antes por supuesto había tocado el órgano en la iglesia como todos estos negros. Y nada, para el 47 Monk hizo sus primeras grabaciones como solista, ¿sí?, bajo su nombre, hecho que continuó. Estamos hablando de 47 y luego año 51, ¿no? Ahí hay un salto en el tiempo. Dos grabaciones de Thelonious Monk para el sello Blue Note, ¿no? Genius of Modern Music es el nombre del disco, volúmenes 1 y 2. Vamos a escuchar del volumen 2 grabaciones, como dijimos, del 51. Esto es Monk al piano, con Sahib Shihab al saxo alto, Mill Jackson al vibráfono, Al McGibbon al contrabajo y Art Blakey a la batería. 1951, el tema de Thelonious Monk, Straight No Chaser. Estos son los 50 en tiempo de jazz. Thelonious Monk, 1951, su tema Straight No Chaser. Vamos a seguir con Monk ahora mismo, ¿sí? Monk, hacemos un salto en el tiempo, ahora vamos a 1958. Un momento especialmente interesante en la vida de Monk. La parte así súper creativa, así de su composición, y eso había quedado un poco atrás, pero seguía siendo gran intérprete del piano en general y de sus propias composiciones en particular. Y la acción de Monk en 1957-58 fue que lo tuvo casi por un año a John Coltrane, que estaba quitándose malos hábitos y entonces venía con más fuerza que nunca. Ahí Monk tuvo la habilidad de conseguírselo a Coltrane para su grupo, y vamos a escuchar eso: Thelonious Monk al piano, John Coltrane Train al saxo tenor, con Wilbur Ware al contrabajo y Shadow Wilson a la batería. Es otro tema de Monk, otro clásico tema de Monk, extraño y angular. Este no es tan famoso, pero merecería serlo. Vamos a escuchar Monk y Coltrane haciendo Trinkle Tinkle. Thank you. Trinkle Tinkle, composición de Thelonious Monk, una grabación de 1958. Monk con John Coltrane, piano y saxo tenor. Y entonces ahora continuamos con John Coltrane de un año antes, 1957, que es el año un poco del renacimiento de John Coltrane. En realidad, él ya tenía una serie de grabaciones en el sello Prestige, bajo su nombre, pero siempre grupos de estudio, no banda de trabajo, como le dicen en inglés, working band, ¿no? Luego entró al grupo de Miles Davis en 1955, en realidad, o 56, no, yo creo que fue en el 56, y a partir de ahí entonces empezó su pequeña fama. Digo pequeña porque al principio Coltrane no lo tenía tan claro y entonces había partes que sí, pero partes que no. De todos modos, Miles reconoció la valía de Coltrane y persistió en contratarlo y demostró que estaba en lo correcto. Coltrane entonces consiguió un contrato para un disco en el sello Blue Note y entonces vamos a escuchar su primera pequeña obra maestra, ¿sí?, de John Coltrane bajo su nombre, que es el disco Blue Train, un clásico de todos los tiempos. Vamos a escuchar a esta grabación de 1957 con Lee Morgan a la trompeta, Curtis Fuller al trombón, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al bajo y Philly Joe Jones a la batería. Estos últimos dos también de Miles a lo largo de algunos años. John Coltrane al saxo tenor, su tema que le da nombre al disco, Blue Train. Esto es John Coltrane en tiempo de jazz. Thank you.

John Coltrane, su tema Blue Train. Esto fue el 15 de septiembre de 1957, su disco, su tema, John Coltrane, en el comienzo de su un poco corta pero fantástica, meteórica carrera. Nada, vamos a continuar con los 50s, que es en lo que estamos, y vamos a continuar con saxos. En su momento quisieron ponerlos como antagonistas, pero nada más lejos de la realidad. John Coltrane y el próximo, que es Sonny Rollins, eran muy amigos, se llevaban muy bien, incluso así de prestarse dinero y todo. Sonny Rollins afortunadamente vive todavía y sigue tocando y es espectacular, máster del desarrollo temático, absorbió obviamente todas las lecciones de Charlie Parker, pero bueno, también con un interés por otros sonidos del pasado, qué sé yo, no sé, Ben Webster y algún otro por ahí. Sonny Rollins estaba en ascenso en 1956 y entonces vamos a escucharlo ahora justamente haciendo eso, ascendiendo en el mundo del jazz. 22 de junio 56, Sonny Rollins al tenor, con Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al bajo y Max Roach, un habitual de las sesiones de este tipo de música de estos años, a la batería. Vamos a escuchar uno no tan conocido, o sí, no sé, el disco de Saxophone Colossus, que es un clásico. Este es el tema 3, es Strode Road, así se llama el tema, Sonny Rollins componiendo y tocando en los 50s, en tiempo de jazz. Thank you. sonido viril de Sonny Rollins al saxo tenor, su tema Stroud Road, 1956. Estamos escuchando jazz de los 50 en este programa que se llama Tiempo de Jazz. Y ahora entonces vamos a pasar a otro aspecto de los 50, ¿no? Venimos escuchando, empezamos con Charlie Parker, ¿no? Que es más que hijo, es el padre del bebop. Y luego escuchamos Monk y John Coltrane y Sonny Rollins, todos descendientes directos de esta vertiente de la música, ¿no? Del bebop. Bueno, descendientes, pero haciendo una cosa nueva. Esto se llamaba hard bop, ¿sí? Con este uso tan prominente del blues y de cosas gospel, incluso también. Después vamos a escuchar un poco más de eso más adelante en el programa. Pero ahora vamos a otra posibilidad que había en los 50, que es el cool jazz, también derivado de las innovaciones del bebop, las innovaciones armónicas del bebop. Lo que tenemos aquí, y bueno, y rítmicas también, ¿por qué no? Lo que pasa es que todo tocado como un poco más suavito. El bebop era un poco bestia, sí, era casi punk, sino punk, casi punk en su momento, ¿no? Lo que implicaba, por qué estaba el bebop. Y entonces hard bop llevó la música más en la dirección del blues y algo más de toque más emocional, podría decirse, mientras que los cool jazz, que estaban principalmente establecidos en la costa oeste de los Estados Unidos, se dedicaron a una música un poco más cerebral, una especie de, ¿cómo podríamos decir?, como un bebop de cámara, si cabe, ¿sí? Con gran acción rítmica, también armónica, ¿no? La herencia de Charlie Parker, pero con un tono más suave, más California. Justamente hablando de California, vamos a escuchar una grabación de enero 1953 en Los Ángeles. En ese momento era hiper famoso el Jerry Mulligan Quartet, Jerry Mulligan al barítono, Chet Baker, la estrella en ese momento, en trompeta y vocal cuando correspondía, ¿sí? Y aquí los vamos a escuchar acompañados por Carson Smith al contrabajo y Larry Bunker a la batería. Esto es una grabación que tiene un invitado especial que también es del Cool School y es Lee Konitz al saxo alto. Lo que vamos a escuchar es uno de los famosos, clasiquísimos standards que se usan en el jazz, que es I'll Remember April, enero 1953, Lee Konitz y el Jerry Mulligan Quartet, con Chet Baker haciendo cool jazz en Tiempo de Jazz. Thank you. En directo, sí, en directo, enero de 1953 en Los Ángeles, Lee Konitz al saxo alto con el Jerry Mulligan Quartet, Mulligan al saxo barítono, Chet Baker a la trompeta y los otros, que también eran muy buenos. Esto es Cool Jazz, que era fue un invento de los 50. Bueno, en realidad, a fines de los 40, podemos decir que ubicar el comienzo de lo que es el cool jazz. No hay que olvidar que Lee Konitz, que escuchamos recién, y Jerry Mulligan, los dos saxos, participaron del nonetto Birth of the Cool, ¿no? El nacimiento del cool de Miles Davis en el año 49. De hecho, en realidad, Mulligan en particular era un miembro más que importante, ¿sí? No era solo que tocaba, sino que hacía arreglos y composiciones para ese grupo. Entonces tuvieron un momento de fama bien ganada durante los 50. Seguimos con el cool y ahora vamos con algo un poco menos conocido. Jimmy Giuffre es el músico. Giuffre, bueno, además de instrumentista excepcional en los vientos, toca cañas, sí, clarinete y saxos, también es compositor y arreglador. Y eso hizo para Woody Herman, el famoso clarinetista, con su big band. Compuso y arregló el famoso Four Brothers, que fue casi el tema, o uno de los temas así importantes de la orquesta de Woody Herman. Jimmy Giuffre siguió investigando la música en una rama bastante especial, una especie de folk jazz con elementos de blues, una especie de pre-free de cámara, si se entiende en todo esto. Yo creo que sí, pero bueno, eso vendría después, ¿sí? Tendría grandes colaboradores, Steve Swallow, Paul Bley, bajo y piano respectivamente, pero eso estaba más adelante en el tiempo, en los 60s. Ahora estamos en los 50s y vamos a escuchar una grabación de 1956 con el primer trío de Jimmy Giuffre, que era Jimmy Giuffre 3, que incluye a Giuffre en... vamos a escuchar este track donde toca primero barítono, luego clarinete y termina con el tenor, todo en el mismo tema. Jim Hall a la guitarra, el Jim Hall a la guitarra eléctrica y Ralph Peña al contrabajo. Esta es una de las composiciones famosas de Jimmy Giuffre y que está justamente bastante en la línea de lo que dijimos recién, el folk blues jazz. El tema se llama The Train and the River y esto es The Jimmy Giuffre 3, jazz en los años 50. The Train and the River, El Tren y el Río, Jimmy Jufré III, el trío de Jimmy Jufré, con Ralph Peña al contrabajo, Jim Hall a la guitarra eléctrica y Jimmy Jufré al clarinete y los saxos. Esto es, bueno, una vertiente del cool jazz que creo que tuvo más éxito tal vez de crítica que de público, aunque luego, como ya sabemos, estos éxitos de crítica y estas músicas tan fantásticas dejan huella en otros músicos y de alguna manera se mantiene el mensaje, ¿no? Continúa más allá del que lo originó. Lenny Tristano, que es un pianista, era un pianista, en general se lo asocia al cool jazz también, sin duda es hijo del bebop, pero Lenny tiene su propia personalidad, tenía su propia personalidad, había nacido en Chicago y se dedicó desde muy joven a la enseñanza y también a elaborar una teoría del jazz. Su jazz hace gran uso del contrapunto, hay gran complejidad armónica, líneas que se entrecruzan. Lenny Tristano, hay que decirlo, sí, es exponente de cool jazz por época, por los años que le tocó en suerte operar, fines de los 40 y luego 50 y más allá, pero básicamente es su propia persona, un original. Vamos a escuchar dos composiciones de Lenny Tristano que se llaman Line Up, la primera, y luego la segunda, East 30 Second, esos son los nombres de las composiciones. Lo que vamos a escuchar es un experimento de 1955, el disco se llama así, Lenny Tristano, y vamos a escuchar una base compuesta por Peter Hind en el contrabajo, un británico que aún vive, por Jeff Morton a la batería, y ellos tocaron y fueron grabados normalmente. Luego Tristano hizo un track de piano aparte y tocó levemente, manipuló las cintas en 1955, ¿sí? Hay un pequeño toque ahí de la velocidad de su piano para que encajara bien con la base que estaba pregrabada. Muy criticado en su momento por esta movida, en realidad nada, prefigura, nada, tantos corta y pegas electrónicos y también preelectrónicos análogos en la música. Así que un innovador, Lenny Tristano, sus temas. Primero, Line Up, luego East 30 Second, Lenny Tristano al piano en tiempo de jazz. ¶¶

Lenny Tristano en 1955, grabado en Nueva York. Lenny Tristano al piano, con Peter Hind al contrabajo y Jeff Morton a la batería. Dos temas, primero Line Up y luego East 32nd, composiciones de Lenny Tristano, composiciones que yo diría que son más bien impromptu, son ahí improvisaciones en el estudio, y Tristano mostrando eso, el máster de esta improvisación impredecible, la línea melódica que avanza siempre en y sale en direcciones inimaginables, ¿sí? El cromatismo de Lenny Tristano en esta especie de cool jazz en los años 50, que es el tema de nuestra emisión de hoy. Sí, seguimos en los 50 y vamos ahora con dos de Miles Davis. Miles tuvo un gran comienzo en los 40 como solista, luego como en el grupo de Charlie Parker especialmente, también tocó con Coleman Hawkins y alguno más por ahí, luego tuvo el Nonetto, luego ¿no? El Birth of the Cool, que ya mencionamos, y de cual pasamos algunas músicas, quinteto con Tad Dameron, y luego la caída que duró algunos años y que de la cual se recuperó Miles en 1954. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Miles en el 54, 24 de diciembre, era la Nochebuena y ninguno de estos tenía ninguna cuestión familiar, entonces se pudieron encontrar todos en el estudio y grabaron lo que vamos a escuchar. Esto salió como Miles Davis and the Modern Jazz Giants, y ya lo creo que lo son, porque vamos a escuchar a Kenny Clarke en batería, Percy Heath en contrabajo, Milt Jackson al vibráfono y el mismísimo Thelonious Monk al piano. Junto con Miles Davis en trompeta van a ser el tema de Milt Jackson, que se llama Bugs Groove. Esto es Miles Davis en los 50 en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Miles Davis and the Modern Jazz Giants, Thelonious Monk al piano, Milt Jackson al vibráfono, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Esto fue Bugs Groove, el tema del vibrafonista de Milt Jackson, grabación de 1954, Miles en el comienzo de su retorno, que luego logró, y con creces, sí, logró un contrato con el sello Columbia, ¿no? Lo cual le dio dinero y una ayuda importantísima, no solo en lo económico y en los medios de grabación, sino en lo que respecta a difusión, ¿sí? Una multinacional que permitió expandir su música por todos los lugares del mundo. Vamos a escuchar ahora, esto no se va a notar al aire, ¿sí? Que el disco es japonés, pero es una edición japonesa, justamente por eso de la música de Miles en todo el mundo, edición japonesa de una música grabada en Nueva York. Ya tendremos oportunidad de escuchar Miles Davis grabado en Japón, discos japoneses. Pero esta es la edición japonesa, ¿sí? De una música grabada en Nueva York el día del cumpleaños de Miles, 26 de mayo de 1958. Es el año, aquí ya Miles establecido y al comando de su sexteto, y este sí es su sexteto con el que salía a tocar por ahí en directo, y que probablemente sea la banda, no vamos a decir la mejor banda de jazz, pero sí la banda que tuvo a más personas, músicos de renombre en el jazz, la banda con tal vez más grandes solistas de jazz, porque lo que vamos a escuchar es el sexteto 58 de Miles con los siguientes: Cannonball Adderley, Julian Cannonball Adderley al saxo alto, John Coltrane al saxo tenor, Bill Evans, el famoso Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería, Miles a la trompeta, por supuesto. Y lo que va a sonar ahora es un hit, ¿no? Estuvo a punto de ser música de una película y no lo fue, pero de todos modos se convirtió en un hit en 1942. El tema es On Green Dolphin Street. Vamos a escuchar esta versión instrumental, por supuesto, de 1958, Miles Davis en nuestro especial de tiempo de jazz de los años 50. On Green Dolphin Street, el sexteto de Miles Davis, a estos los vamos a mencionar a todos, con John Coltrane al tenor, Cannonball Adderley al saxo alto, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. 1958, nada, jazz cool, ¿no? No es el cool jazz, pero es cool, igual, ¿sí? Miles Davis haciendo este famoso tema Green Dolphin Street. Seguimos con los 50s, vamos yendo hacia los últimos temas y vamos a la innovación total, ¿sí? Davis y todos muchos otros que pusimos en este programa aparecieron en los 40s en el panorama jazz. ¿Sí? Pero otros no, otros son de su década. Por ejemplo, Ornette Coleman, que es lo que vamos a escuchar ahora. Ornette trajo la libertad, trajo un nuevo concepto que, nada, llevaba a los músicos a tocar más allá de compases y de acordes y de armonías preestablecidas y a ser libres. Libres, hay que decirlo, todavía en ese momento dentro de alguna forma de jazz, ¿sí? Lo que viene ahora es uno de los clásicos. Esto quedó instaurado como uno de los clásicos del jazz, es la composición de Ornette Coleman, Lonely Woman, ¿no? La mujer solitaria. Esta grabación de 1959, mayo 22, tiene a Ornette al saxo alto, Don Cherry en corneta, que no trompeta, ni la pocket trumpet, esto es corneta, Charlie Hayden al contrabajo y Billy Higgins en batería. Producción de Nesuji Ertegun, uno de los famosos hermanos Ertegun, dueños del sello Atlantic, que se la jugaban publicando este tipo de material que en su momento fue muy controvertido, pero que luego la historia demostró que abrieron caminos que todavía siguen y no se acabarán nunca. Ornette Coleman, su grupo del disco The Shape of Just to Come, su tema Lonely Woman. Ornette Coleman. Ornette Coleman vino a cambiarlo todo en los años 50. En 1959 grabó este su tema Lonely Woman con Don Cherry a la corneta, Billy Higgins a la batería y Charlie Hayden al contrabajo, todos grandes de la música. Y ahora vamos a cerrar esta emisión con una más de los 50, porque hoy estábamos tratando este tema que son los años 50, distintas posibilidades de la música en los años 50. Y ahora es el turno de Charles Mingus. Mingus empezó tocando el bajo ahí a fines de los 40, en los 50 ya se había establecido, un grande Mingus, no solo por su tamaño, sino porque como compositor, como director de grupo, ¿sí? Es la gran importancia de Mingus, porque logra este sonido muy auténtico, muy desgarrado, es el sonido de unos arreglos que no se pasan por escrito, ¿sí? Están dichos oralmente o a través de los instrumentos, y así la música conserva esta cualidad tan auténtica, ¿sí? Podemos decir. Mingus abrevó de todo, del blues, también de la música clásica, por supuesto Charlie Parker, lo escuchamos en el comienzo del programa con Charlie Parker en directo, gospel, la tercera corriente, mezclando eso, clásico con jazz. Mingus lo tenía todo, y vamos a escuchar ahora su tema Moaning. No hay que confundir este Moaning con el otro Moaning, que es de Bobby Timmons, pianista, y que está muy bueno también, ya lo pasaremos. Este es el Moaning de Charles Mingus en el 59, y su banda tiene a todos: Jackie McLean y John Handy en saxos altos, Booker Ervin en tenor, Pepper Adams en barítono, esto ya es tremendo, Jimmy Knepper en trombón, Horace Parlan al piano, gente espectacular, y por supuesto el gran as en la manga de Mingus, que es Danny Richmond a la batería. 1959, Charles Mingus, su tema Tensions en tiempo de jazz. Thank you. Esto fue Charles Mingus, su tema Moaning, grabación 1959, edición de marzo de 1960. Esto fue el hard bop, super caliente, super power de Mingus, y con esto cerramos nuestra emisión de hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos, o nos escuchamos, en la próxima. Hasta luego. Esto fue Tiempo de Jazz, operación César Pradíes, conducción y selección musical Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.